El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hola oyentes de Radio Ciudadanas en todo el territorio colombiano. Bienvenidas y bienvenidos a Foro Radiofónico, un espacio donde nos ponemos en red con diferentes municipios del país para tratar temas de gobernabilidad y participación ciudadana. El próximo 28 de octubre asistiremos a uno de los rituales más importantes de la democracia, la elección de nuestros gobernantes a través del voto o sufragio universal. Pero este ritual, que para nuestros abuelos era tan sagrado como la Semana Santa, ha perdido importancia, tanto que la gran mayoría de nuestros jóvenes se niega a votar porque no ven en el sufragio una manera de participar en la construcción de este país. La corrupción, las investigaciones por la llamada parapolítica, en los últimos años la presión de los grupos armados, en forma de asesinatos, secuestros y amenazas, conforman un panorama donde los ciudadanos no logran ver de qué manera el voto puede cambiar el camino por el que transita el país. En estos momentos es más urgente que nunca que cada persona con capacidad de elegir se empodere de su voto, pues la próxima jornada electoral es ante todo una oportunidad de transformar nuestras prácticas políticas. Por eso en este foro radiofónico quise invitar a algunos especialistas, entre ellos al exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, y con ellos vamos a trabajar unos temas clave de cara a las elecciones de octubre. ¿Qué es el voto programático? ¿Qué es un plan de gobierno? ¿En qué se diferencia de un plan de desarrollo y cuál es la importancia de la participación ciudadana en el diseño del futuro de nuestros municipios? Les habla Ángela Jiménez y esperamos ofrecerles en esta emisión pistas y elementos de reflexión para tomar la mejor decisión el próximo 28 de octubre. Ir a las urnas a depositar un voto reflexionado, comprometido con el futuro de las comunidades y en especial un voto libre. El próximo 28 de octubre vamos a depositar un voto de confianza en las propuestas de gobierno de los candidatos a gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, consejos municipales y juntas de acción comunal. Y mientras yo juego con los sonidos de Colombia, haremos un primer sondeo por las regiones del país sobre las motivaciones que tenemos a la hora de escoger un candidato. Sí, estamos hablando acá en el departamento de Sucre, municipio de Sincelejo. Mi nombre es Roberto Navarro. Bueno, la primera motivación que tengo yo a la hora de escoger un candidato sería viendo su perfil, su propuesta y qué tan conocimiento tiene él sobre las clases populares, los barrios, la situación de más que todo de la gente desplazada y la emoción que agobia en estos momentos a cada departamento. Si hace parte uno de una comunidad viendo el desarrollo, ya uno no tiene un candidato ahora mismo como la cuestión de la parapolítica, esto que está afectando últimamente al gobierno nacional, uno tiene que ver con qué candidato va a ver, mirar bien sus propuestas, sus planteamientos. Soy educador en el departamento del Cauca, municipio del Patía. Bueno, las motivaciones que a uno lo conllevan para escoger un candidato, primeramente debe ser una persona conocida, que tenga un perfil de un líder, una persona honesta, una persona responsable, transparente, que haya tenido ojalá un trabajo muy conocido en la región y desde luego un buen plan de desarrollo con énfasis en la participación comunitaria, donde todos los sectores puedan expresar sus opiniones y puedan en el desarrollo, el transcurso de gobierno, sea un gobierno de puertas abiertas para poder tener la palabra y poder opinar acerca de los problemas y necesidades que hay en cada una de las regiones en estos momentos. Desafortunadamente, la mayoría de los ciudadanos no tienen tan claras sus motivaciones. ¿Por qué es tan importante saber escoger? ¿Será que algunas veces no votamos bien? En última, ¿saber votar es una ciencia? Estas cuestiones las está tratando de aclarar por todo el país el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus. Él tiene un nuevo proyecto llamado Voto Vital y él mismo nos explica en qué consiste. Es un proyecto de unas 50 organizaciones donde se están adhiriendo otras nuevas, que cubre muy diversas regiones en Colombia y que busca mejorar la calidad de la cultura democrática colombiana, mejorando el voto, mejorando la calidad del voto. No parte de la idea de que hay una gente que sabe votar perfectamente y otra que no sabe votar. Parte de la idea de que todos podemos mejorar la calidad de nuestro voto, tal vez excepcionalmente una de cada 100 personas o 5 de cada 100 personas hayan votado siempre bien en su vida. El común de los mortales hemos votado a veces de manera no suficientemente reflexionada, y la mejor manera de identificarlo es a través de un tallercito pequeño en cualquier conversación, mientras se hace antesala, mientras traen el tinto. La gente puede hacerse la pregunta: oiga, ¿cuál ha sido su peor voto? No me diga por quién fue, no me diga cuándo fue, dígame qué lo movió a votar mal esa vez. Coleccionando malos votos de esa manera hemos descubierto que mucha gente ha votado, por ejemplo, por llevar la contraria. Ha votado por un candidato que no los convence, pero para impedir que salga otro que tampoco los convence. Entonces, ese tipo de voto veto, ya reflexionado en el tiempo, hace que mucha gente piense: oiga, yo, si ambos me parecían malos, lo lógico era, en ese caso, votar en blanco. Hay gente que se ha hecho autocrítica también por haber votado por el que va adelante en las encuestas. Bueno, entonces lo anterior se resume en una consigna que es: piensa tu voto, piensa tu vida. Sería relacionar la calidad del voto con las consecuencias del buen voto para la vida. Por eso se llama voto vital. Entonces, piensa tu voto, piensa tu vida. Piensa tu voto, piensa tu vida. No se arrepienta de su voto. Estudie los planes de gobierno de los candidatos. Escuchemos un segundo sondeo en las regiones. La pregunta: ¿eligen ustedes un rostro o un plan de gobierno? En mi caso particular, yo voto por un plan de gobierno. Por supuesto que acá en la localidad, y como es obvio casi en toda Colombia, pues hay unos arraigamientos políticos, de cuna incluso. Pero en mi caso subjetivo, mi caso personal, lo hago más por un programa, más por unas ideas, más por unos planteamientos. Personalmente voto por un plan de gobierno, porque con los planes de gobierno los ciudadanos podemos reclamarle al candidato electo que dé estricto cumplimiento a lo que prometió en la campaña electoral. Para despejar dudas e integrar ideas, le daremos la palabra a Juan Felipe Cardona, politólogo de la Universidad de los Andes e investigador del proyecto Congreso Visible. Juan Felipe, ¿qué es un plan de gobierno y por qué es importante a la hora de votar con conciencia ciudadana? El ciudadano, para tener un voto realmente informado, realmente inteligente, deba revisar el plan de gobierno de los candidatos que se están inscribiendo desde ahora. Ver cuál es su visión de la ciudad, ver cuál es su visión de departamento, ver cuál es su visión de país. Y a partir de ahí, sí tomar la decisión de por quién votar o por quién no votar. Y una vez electo este candidato, hacerle el seguimiento si realmente sí está cumpliendo con lo que se comprometió. En otras palabras, el plan de gobierno es un compromiso. Es el compromiso de los candidatos si salen electos. ¿Y específicamente qué debería ver un ciudadano en un plan de gobierno? Que para el ciudadano sea claro, al leerlo, que se están identificando las necesidades de la ciudadanía, que se está haciendo un balance de qué tiene y qué le falta al municipio o departamento o corregimiento, que tenga establecido exactamente cuánto cuesta hacer lo que se propone, cuánto espera recibir por cuestión de impuestos y otras cosas, y que tenga claro tiempos, que tenga claro que de acá a un año, a dos años, a cuatro años, se va a hacer esto, esto, esto. Siempre es bueno que todo plan de gobierno le explique claramente al ciudadano cuáles son los planes a corto, mediano y largo plazo. El ciudadano debe desconfiar de aquel plan de gobierno que no hace un buen diagnóstico de las necesidades de la ciudadanía. Teniendo claro que es un plan de gobierno y su importancia, es más fácil acercarnos a lo que es el voto programático. Escuchemos. Decimos que el voto es condicional o programático porque cuando elegimos a los gobernadores y alcaldes, estos quedan obligados a cumplir el programa de gobierno que presentaron a nuestra consideración al inscribirse como candidatos. Según el artículo 259 de la Constitución Nacional, si incumplen, los ciudadanos pueden promover libremente la revocatoria del mandato en el caso de gobernadores y alcaldes. Hemos venido adentrándonos en lo que es importante a la hora de votar y sobre cómo mirar un plan de gobierno. Ahora nos gustaría que el doctor Antanas Mockus nos explicara cuál es la relación entre el plan de gobierno de un candidato y el plan de desarrollo de un municipio. Bueno, con el voto programático apareció una obligación nueva para los candidatos a alcaldes y a gobernadores. El alcalde tiene que escribir un documento, no muy largo, pero no hay limitación a la extensión, que se llama programa de gobierno. Y ahí él consigna sus ideas sobre qué es lo que conviene hacer en el municipio. Ese documento se inscribe el día de la inscripción de la candidatura junto con la candidatura. O sea, es como el mandato. Ahí está resumido el pacto del candidato con la ciudadanía. Entonces, el candidato cuenta qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Pues también puede tener algo de justificación de por qué lo va a hacer. Pero lo fundamental es qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Ahí se plasman unas políticas que luego el candidato tiene que desarrollar cuando uno es elegido, recién posesionado o antes de posesionarse, dispara un trabajo de construcción ya del plan de desarrollo, que se construye normalmente de manera muy incluyente, muy participativa, con todo el equipo de gobierno, y en algunos casos se ha construido con participación ciudadana o teniendo en cuenta discusiones públicas, discusiones ciudadanas. Resumiendo, el programa de gobierno plasma qué propone hacer el alcalde, con qué objetivos, y la ciudadanía tiene allí una herramienta para hacerle seguimiento al alcalde cuando él se posesiona. Es la base eventual de la revocatoria de mandato. Si el alcalde no cumple aspectos sustantivos de su programa de gobierno, es una justificación para que la ciudadanía recoja firmas y se convoque a una votación de la cual puede salir como conclusión que el alcalde tiene que ser revocado o queda revocado. La ciudadanía, pues, tiene en el programa de gobierno una herramienta para mirar si el alcalde está cumpliendo o no, y en caso de que no esté cumpliendo, puede revocar el mandato a través de una votación. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Aquí hay un punto muy importante que vale la pena renovar. ¿Cómo participa la ciudadanía en todo esto? Desde la construcción de los planes de gobierno hasta la puesta en práctica de los planes de desarrollo. Santiago Franco, coordinador del área de planeación de gobiernos locales de USAID. Pues la comunidad tiene una serie de instrumentos y herramientas constitucionales que le permiten hacerse sentir y hacerse participar. Son derechos, y esos derechos tienen que conocerlos y tienen que esgrimirlos y pues tienen que defenderlos. Pues se necesita que una comunidad sea mucho más activa y mucho más dinámica para lograr hacerse reconocer esos derechos. La comunidad tiene mucho que hacer, debe desarrollar sus propias agendas y sus propios mecanismos de participación, juntas de acción comunal, organizaciones de base, organizaciones de tipo civil donde participen mujeres, jóvenes. Yo creo que hay un gran espectro de posibilidades de participación. La continua participación de la comunidad en la construcción de las políticas que le permitirán a los diferentes municipios desarrollarse es algo que ya se ha venido dando en algunas regiones del país. Escuchemos un ejemplo de esta práctica ciudadana. En el municipio antioqueño de Tarso se instauró en 1999 una Asamblea Municipal Constituyente de forma permanente, inspirados en la experiencia del municipio de Mogotes, en Santander. Este mundo está perdido en la corrupción. Que quiero cantarles yo ahora. En Tarso, todos los sectores de la comunidad se comprometieron a desterrar la politiquería y a hacer realidad su sueño de un municipio próspero para todas y todos. Escuchemos este archivo sonoro del Encuentro Internacional La Resistencia Civil, llevado a cabo en la Universidad Nacional en el 2003. Bueno, la Asamblea Municipal Constituyente tiene 150 voceros que están representando a toda la comunidad. Y ahí se han visto efectos de reconciliación. Es, por ejemplo, cuando nosotros miramos a Lirio Arroyave como gestor del proceso, que es aceptado en esta comunidad, en su comunidad, luego de saber de que era un guerrillero, ¿sí? Entonces ahí hay una reconciliación grande, claro, sí, Edea es un guerrillero que llega, vuelve y se asienta en la comunidad y empieza a trabajar lo social. Ahí es una característica grande de reconciliación. Ahora cuando encontramos precisamente a este guerrillero con un hacendado que fue secuestrado por el ELN en su tiempo ahí, por el mismo grupo, y tenernos ahí juntos todos discutiendo sobre qué vamos a hacer por nuestro municipio, una cosa grande de reconciliación que se ve en nuestro proceso. Y así como ellos dos y como otros 150 estamos ahí sentados mirando qué es lo que hacemos con nuestro municipio. Cuando las mujeres buscan su reivindicación, su organización, su fortalecimiento dentro de las asociaciones, cuando fortalecemos una asociación y ya se ven venir otras asociaciones pidiendo cuerda, diciendo no, es que nosotros que también queremos trabajar por el municipio. Cuando vemos a los jóvenes y a los niños precisamente con ganas de ya emitir un mandato juvenil, porque para eso nos reunimos en Asamblea Municipal Constituyente y es para emitir mandatos. Un mandato de la Asamblea Municipal Constituyente de Tarso es algo sagrado, eso se tiene que hacer. Ese mandato se le pasa, esta comunidad se reúne, saca el mandato y se le pasa al alcalde, a los concejales, y miren pues a ver que esto es un mandato y se tiene que hacer. Ahora el alcalde de Tarso debe estar presentando un informe cada 6 meses a la comunidad. Allá nos reunimos, invitamos a los 150 voceros y todo el que más quiera participar a escuchar ese informe que él va a dar. Y obviamente tiene que ser un informe de entera satisfacción para nosotros. ¿Por qué? Porque el informe tiene que estar basado en un plan de desarrollo municipal. Este plan de desarrollo municipal, de hecho, es elaborado por la misma Asamblea Municipal Constituyente. Su representante, Carlos Mario Giraldo, continúa explicándonos. En el municipio de Tarso, cuando instalamos la Asamblea Municipal Constituyente, fue donde nosotros ahí dijimos, no, es que nosotros tenemos que hacer esa carta de navegación, porque eso es el plan de desarrollo, la carta de navegación del municipio. Entonces nosotros lo hicimos, reunimos los 150 voceros más otros que querían participar y bueno, hicimos y le dijimos al alcalde, vea, este es el plan de desarrollo, sobre esto es que usted tiene que trabajar. Y es ahí donde usted debe encaminar los recursos del municipio. Y es así como también participamos en el presupuesto, en la definición del presupuesto. Nosotros miramos que si hicimos un plan de desarrollo y tienes unas operaciones, vamos a mirar cómo es que el presupuesto se va a encaminar precisamente a estas operaciones o actividades. Entonces, cuando el alcalde nos presenta su informe, pues, si nosotros creemos que no es de entera satisfacción, pues podemos decirle, alcalde, qué pena, renuncie. Y el alcalde tiene que renunciar, o al menos debe. ¿Sí? ¿Por qué debe renunciar? Porque ¿cómo se va a quedar un alcalde que ya es ilegitimado por la comunidad? O sea, no es legítimo, la comunidad le está diciendo que no. La experiencia de Tarso sigue inspirando varios municipios del país, donde las comunidades se empoderan de los espacios de participación ciudadana, fortaleciendo la democracia y mejorando notablemente la calidad de vida de todos los habitantes. Para finalizar, escuchemos algunas sugerencias de nuestros invitados, para que el ritual de la democracia se vea enriquecido por la reflexión de cada ciudadano sobre los diferentes planes de gobierno y así nos empoderemos de nuestro voto. Lo otro que hemos tratado de colocar en la discusión es una especie de cronograma mental, que es muy sencillo, 2 meses para pensarlo, 1 mes para decidirlo y 1 solo día para votar. Entonces nos quedan exactamente eso, 2 meses para pensarlo, luego hay todo 1 mes para decidir y luego sí hay 1 solo día para votar. Dicho de otro modo, se invita a la gente a no predecidir, todavía no se han hecho las campañas, todavía no hemos escuchado las propuestas, algo conocemos de las trayectorias de los candidatos, de algunos candidatos, pero sobre muchos otros candidatos no tenemos ninguna información. Entonces, abramos los oídos, abramos los ojos, estemos pendientes y durante 2 meses pensemos nuestro voto. Pensemos además no solo qué nos ofrecen los candidatos, sino qué hilos se mueven dentro de nosotros. Intereses puntuales, promesas, llamémoslas chiquitas, sobre aspectos muy concretos, versus todo el tema de la calidad de la gestión pública y sus consecuencias cuando esa calidad se da por 4 años en un municipio o en un departamento. Pero no solo uno es movido por intereses, uno también se mueve por argumentos. Entonces, como clarificar qué argumentos lo están convenciendo a uno más. y también uno vota por emociones, y las emociones son bonitas porque lo llevan uno a actuar, pero siempre tienen algo de riesgo porque pueden distorsionar mucho lo cognitivo, lo el conocimiento. Entonces vote con emoción, vote con intereses, mejor con intereses más generales, más universales. Háganle un seguimiento constante a cada una de las candidaturas. No se dejen guiar por lo que dicen los medios, por lo que dicen los chismes, por lo que dicen los vecinos. No, participen en todas las actividades preelectorales que hay. Si de pronto el candidato que piensan apoyar, sea cual sea este, ya ha ocupado en el pasado cargos públicos, recuerden, hagan memoria de qué hicieron bien, qué hicieron mal. Esto es fundamental para un voto informado, para un voto responsable. El programa de gobierno y el plan de desarrollo, de alguna manera, es un proceso cultural, y ahí es donde se vuelve interesante para la democracia que la gente aprenda a utilizarlo como lo que es la manifestación ordenada de la voluntad política del pueblo que se manifiesta en las elecciones a través de candidatos. Tiene esa connotación, o sea, me parece a mí que un programa de gobierno tiene que reflejar de alguna manera el grado de desarrollo cultural, de la cultura de participación, de la cultura de organización que tiene la sociedad para plasmarlo y hacerlo cumplir a través de procesos políticos. Es como aprovechar la época de la campaña electoral para sopesar el voto con cuidado y votar luego de manera muy, muy responsable. Es una decisión de un solo día, pero luego vienen 4 años para exigir. Entonces, resumiendo, 2 meses para pensar, 1 mes para decidir, 1 día para votar y 4 años para exigir. 2 meses para pensar, 1 mes para decidir, 1 día para votar y 4 años para exigir. Al indagar en nuestras motivaciones a la hora de elegir el mejor candidato, encontramos un vacío de argumentos. Piensa tu voto, piensa tu vida, es una invitación a valorar el sufragio de una manera más vital. A que antes de asistir a las urnas, reflexionemos sobre nuestras motivaciones, pero también sobre los argumentos de los candidatos. En las nuevas reglas de juego, nuestro voto, al ser programático, debe tener muy en cuenta los planes de gobierno inscritos por los candidatos, pues estos serán la carta de navegación del candidato elegido. Pero también son un pacto con la ciudadanía, que de romperse puede llevar a la derogatoria del mandato por iniciativa popular. Si bien el voto es el ritual central de nuestra democracia, existen cientos de experiencias en todo el territorio nacional que nos enseñan una gran diversidad de procesos de participación ciudadana, donde la comunidad ya tiene en sus manos las riendas de sus municipios, desterrando la politiquería y renovando las prácticas políticas en la vida cotidiana. Decálogo del voto vital. Amarás tu voto como expresión de tu fuerza vital. No te quedarás en casa. Sería regalar tu voto a los corruptos. No venderás tu voto. De hacerlo ganarías poco y perderías mucho. Votarás en tu pueblo para incidir en él. No votarás el voto votando en otra parte. Votarás con criterio por quien te convenza de que va a servir a tu comunidad. No apoyarás a los que defienden o apoyan la violencia. En resumen, escogerás tú mismo y no dejarás que los demás escojan por ti. Si dejas que escojan por ti, no podrás reclamar si los elegidos salen mal. Y ayudarás a que los demás escojan con máxima libertad y pensando en su responsabilidad. Al fin y al cabo, los políticos que tenemos los hemos escogido entre todos. Deposita en las urnas un voto reflexionado. Para más información visita las páginas www.votovital.org, www.votebien.com, www.vivalaciudadanía.org. Hasta aquí esta emisión de Foro Radiofónico, solo aquí en Radio Ciudadanas. Hasta una próxima emisión. Este programa se realizó en los estudios del Ministerio de Cultura. Realización: Ángela Jiménez, Ricardo Cubides y Esperanza Pinto. Montaje sonoro: Estela Carreño y Miguel Ángel Rodríguez. Locución: Alfonso Guaneme y Ángela Jiménez. Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional